Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 126 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y esta semana estamos de nuevo solitos. Además de solitos, bueno, acompañados por nuestros nervios. Un poco nerviosos, sí, la verdad. Un poco... Estamos, sí. Y un poco... Es un eufemismo. Bueno poco... pues eso, que estamos nerviosillos porque... Hemos hecho cosas más difíciles. Sí. Sí, seguro que sí. Pues eso, que en unas horitas estamos vistiéndonos de mutantes... Estamos montando un espectáculo en los cines Kilepolis. Bueno, tampoco va a parecer aquí que tenemos fuegos artificiales, efectos especiales, tenemos un combates. Tenemos un magneto mejorado. Sí, tenemos mutantes mejorados. Sí. Tenemos mutantes y mejorados. A hacer el tonto un rato en los cines Kinépolis. Exactamente. A nosotros, pasarlo bien y a ver si mismos. Hacemos que la gente se lo pase bien también, ¿no? Sí, hombre, estaría guay que la gente se lo ese es el objetivo, bien, luego saldrá lo que salga. Bueno, de todas maneras, eso, para cuando estéis escuchando esto ya lo habremos realizado, así que ya no habrá nervios. Y en cualquier caso os lo contaremos todo la semana que viene. Así que hoy vamos a centrarnos en los temas que tenemos, fuera nervios. ¿Y qué temas son esos, Ethan? Pues hablaremos de mutantes con X-Men primera generación. Y de viajes temporales con el Ministerio del Tiempo. Y además, como siempre, todos estos temas aderezados y ambientados por Marco, que ha elegido hoy ¿qué tema? Ese. Hoy tenemos marcha a tope. Queremos marcha. Porque se llama, básicamente porque se llama Mutantes, se llama, ¿no? Mutante, y es de Codes and Notes. Este ya escuchamos una canción eléctrica, me suena. Electrónica. No, electrónica, pero no era esta gente, creo. No, bueno, sí, me suena que era de Codes and Notes. Yo creo que no, pero bueno. Habría que mirar los guiones anteriores y me da pereza acá. Esto es música Creative Commons, como he dicho, se llama Mutante. Es del año 2014 y es de Codes and Notes, descargado de Jamendo. Ya hace 2 añitos. Y nos va a acompañar durante todo el programa. Tendrá algún corte tranquilito y seguramente se saldrá la próxima vez. O no saldrá. No sonará como... Ethan, ¿qué me cuentas? ¿Qué decimos ahora? Música y empezamos. Justo cuando cortas la música tienes que volver a ponerla. Pues nada, hablemos de mutantes. Sí. ¿De qué hablamos? De el X-Men primera generación. ¿Cómo se titula en versión original? X-First Class o X-Men First Class. Sí, se nos ha quedado la X ahí sola. X-Men First Class. ¿Y por qué ha salido solo la X? Porque somos así. ¿De qué año es esto? Del 2011. ¿Y dirigido por? Matthew Vaughn. ¿Qué más ha dirigido? Estamos aquí haciendo un director que me encanta, un director que me parece una pasada, que todas las películas que tienen son como mínimo buenas. Ha dirigido Stardust y Kingsman. Por ejemplo, entre otras. ¿Hizo llegó a ver Kingsman? No. No. He visto Stardust. Stardust, sí. Y me he leído el libro. Al igual que Harry Potter, que me estoy leyendo el primero. Y lo comentaremos aquí dentro de un par de semanas cuando lo termines. Sí. Bueno, ¿de qué va, Mariluz? ¿Te acuerdas? Un par de semanas o varias. Después del parón, a lo mejor. Me acuerdo que es de la parte que me gusta a mí, que es los orígenes. Eso siempre me gusta a mí. Los orígenes, bueno, siempre, en general. Seguro que habrá alguna excepción. ¿Te gusta excepción hasta la película de Daredevil? Porque cuenta el origen. Me cuenta el origen. Tiene mérito. Tiene delito. Mérito no, tiene delito. Mérito por mi parte. Pues, como decía, esta película lo que nos cuenta es los orígenes de esta patrulla o equipo. O como lo quieras llamar, porque no sabemos lo que es. Cómo se conocen, cómo van, bueno, iba a decir detectando sus poderes, no, pero ellos ya saben que tienen sus poderes. Lo que no saben es que hay más gente que tiene esas habilidades. Cada uno se cree el único. Con lo cual van contando... Quiere ser normal. Empiezan contándonos los orígenes de Magneto, como... De hecho, la película empieza igual que la primera de X-Men, con la entrada de Magneto en el campo de concentración. En el campo de concentración. Un judío... Lo que pasa es que aquí... Ahí era muy pequeño. Lo prolongan hacia la investigación sobre su poder. De abrir puertas con la mente. Claro, para doblarlas. Claro, te muestran cómo... Ahí sí que te muestran cómo él descubre sus poderes, porque él era, pues es un niño judío, lamentablemente. Igual que en la primera película de X-Men, cuando se ve a Lobezno. Pues eso, que nos muestran un niño judío separado en un campo de concentración de sus padres, y entonces el drama que vive este niño cuando ve que, siendo tan pequeño, lo alejan de su familia. Los separan por una puerta de metal, y entonces en esa rabia, que esa desesperación, digamos, ese pues miedo, la retuerce. Le hace querer aferrarse a su familia hasta tal punto que pues eso destapa sus poderes y va enganchándose a la puerta y hasta que le dan un golpe en la cabeza. Sí. Y entonces minuto se dos. Me encanta lo de contar la película. Contar la película para ciegos. Audio comentario para ciegos. Obra de Mariluz. Si algún ciego ahora quiere que le destripemos una película entera en un especial de Canal Osera, llamamos a Mariluz y se pone a ella. Podemos avanzar un poquito la escena. Ahora acelero. No os desesperéis. Es que esa escena me ha llegado, me ha llegado. Y justo tenía es que el contarla, minuto uno. Pero bien, ya bien. Está, ya prometo que ya... Es que había generalizado demasiado y entonces ahora tengo que encontrar el punto medio. Bueno, pues eso, a partir de ahí es la manera en la que él descubre sus poderes. Uno de los máximos responsables del campo de concentración... Sebastian Shaw, al que obviamente le han contado lo que ha pasado, pues lo que quiere es aprovecharse de los poderes de él, y bueno, al final genera un drama mayor, cosa que hace que lo odie hasta el infinito y más allá. Y digamos, luego ya da un salto. Bueno, ¿da un salto? ¿Puedo saltar? ¿Tengo que saltar o puedo seguir con el minuto 7? Da un salto de longitud y consigue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Un de salto Berlín. Temporal. No estábamos hablando de los viajes en el tiempo. Bueno, nos cuentan eso, cómo se van conociendo algunos de pequeños y ya está. Ya está. No cuento nada más. Punto. Jolín. Y luego ya lo que te muestran es de adolescentes. Adolescentes universitarios y un poco más. Algunos ya se conocían y como pues eso, se van conociendo el resto, van dándose cuenta de que no están solos y se juntan con los de la CIA. Sí. Los de la CIA. Porque tiene una instalación, un departamento mutante. Exacto. Se dan cuenta de que los mutantes existen, los de la CIA, y entonces lo que aprovechan es, ya tenían un departamento pero que estaba así un poco abandonado porque no creían mucho en él, de estudio de los mutantes, y entonces al darse cuenta de que sí que existen de verdad los mutantes, pues le dan fuerza a eso para tirar para adelante. Vale, vamos a dejarlo porque es que el que esté escuchando no sabe de qué película estáis hablando, aunque la haya visto 10 veces. Sí. Esta es la magia del Canal Z. Madre mía. Es que Os estoy dejando, pero es que ponéis el foco en cosas súper secundarias y lo que de verdad tiene chicha en la película. Bueno, lo... centrate tú lo de la Guerra Fría y todo eso. A mí eso me da... Y todas esas porquerías que te gustan a ti. A mí todo eso me da más igual. Yo soy más de las emociones, sentimiento de empezar, los personajes. Es importante que esta película está ambientada en los años 50, durante la crisis de los misiles cubanos, 50 o 60, principios de los 60, si no recuerdo mal. Y es una de las virtudes de la película, el juntar una cosa que pasó de verdad, lo de la crisis de los misiles cubanos, y lo de los mutantes. Y mezclarlo con todo el tema mutante y toda... el argumento principal de la película a nivel, digamos, mutante es que ya se están empezando a hacer bandos. Por un lado, Sebastián Shaw está reuniendo mutantes para un plan malvado que ya se va desvelando durante la película. Y como respuesta, primero Xavier y luego Xavier y Magneto empiezan a juntar mutantes. Magneto no se llama Magneto. Se llama Eric Lenscher. Todavía no se llama Magneto. A mitad de la película se llamará Magneto, ¿verdad? Bueno, a mitad de la película Mística dice, pues tú te llamas Magneto y tú te llamas el Profesor X. Entonces, como resumen, es esto. Es el, digamos, el origen de lo que en España conocemos como la Patrulla X, los X-Men, y el origen de lo que se conoció como la Hermandad de Mutantes Diabólicos o la Hermandad Mutante, que veríamos en la primera película de X-Men, liderada por Magneto. Magneto. Entonces, esta película es una precuela de las tres películas, de las cinco películas, cuatro películas que ya se habían rodado, cuatro o cinco. Y van las a ser tres, la quinta. Las tres de X-Men. Las tres de X-Men y... La de Future Past. No, esa fue posterior a esta. Hombre. Claro, sí. Pues eso. Entonces, esta es una precuela de las tres que ya habían hecho y de la de Lobezno. Creo que la segunda de Lobezno todavía no se había hecho cuando se rodó esta. Ya podemos, yo creo que si queréis, podemos pasar al reparto. Que está gracioso que hay una escena de aquí que luego engancha con las de Días de Futuro Pasado. Ya lo dejo. Bueno, es al revés. Días de Futuro Pasado engancha con esta, porque es posterior a esta. Sí. Vale. Sí. Sí que quería decir eso, aunque haya dicho lo contrario, por eso no tengo nada que replicar. Efectivamente quería decir eso, que aprovecharon luego la de Días de Futuro Pasado, una escena de aquí, para enganchar con esta película. O lo he vuelto a decir al revés. Entonces, ¿qué? ¿Hablamos del reparto? Vale. James McAvoy es Charles Xavier. Uh-huh. De 24 años. Sí, bueno. Eso tienes que leerlo, ¿no? Por chinchar un poco. No, ¿qué pasa? Hombre, es que en la IMDb también está, como aparece el niño al principio, pues están los dos y por eso hace la diferencia. Pero es Charles Xavier. Me parece, prácticamente de todos los actores voy a decir lo mismo, sobre todo los poco conocidos, me parece un gran descubrimiento de un actor moderadamente desconocido para hacer un profesor Xavier joven, que a mí me gusta mucho como lo interpreta, con esa arrogancia. Tiene buen corazón, pero tiene una arrogancia y una superioridad que también es un poco su perdición. Como lo digo, sí, una confianza en sí mismo desmesurada, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Hombre, lo que pasa es que realmente yo creo que esa arrogancia también le corresponde, digamos, al personaje en sí mismo por el poder que tiene. Uh-huh. Entonces, claro, la capacidad de saber lo que otra persona piensa, lo que otra persona siente, eso te da una superioridad en ese sentido que, más allá de todos los conocimientos que tiene científicos, bueno, no sé si científicos, pero en el genoma humano, en mutaciones y todo eso. Es curioso, que lo que le ha interesado. De las mutaciones. Y pues eso que me parece algo muy natural de su personaje. Que no es que... él sea bien. Pero que el actor me refiero a que el actor además lo representa muy bien. Mm. podía pasarse y hacerlo antipático, o podía quedarse corto y quedar muy blandorro. Y no, creo que mantiene muy bien tanto el guión como el personaje. Qué curioso lo de que se hubiera interesado por la mutación, ¿has dicho? Sí, no, es que ha dicho por la mutación, claro, que le interesa mutación, es mutante. Pero, claro, como descubre de pequeño que es mutante, pues ya se interesa por... Claro. Siguiente. Michael Fassbender. Fassbender es Eric Lencher. Es Magneto. Magneto, ese nombre tan ridículo que tiene en la película. La vimos en versión original. Y que no se me olvide que quiero hacer un comentario sobre ese tema de la versión original y la traducción. Fassbender fue uno de los grandes descubrimientos de esta película, aunque ya era un actor moderadamente conocido, pero aquí ya empezó a elevarse a estrella. Me parece que hace un Magneto maravilloso. Maravilloso porque es lo contrario a Xavier. No, sin embargo, no es el rival de Xavier. O sea, no es un personaje aquí en absoluto traidor ni diabólico, sino te plantean un personaje muy bien construido y una interpretación. ¿Cómo es lo contrario a Xavier? Sí, porque aunque están juntos y piensan lo mismo en algunas cosas, piensan lo contrario en otras. Y aquí esa ruta de encuentro y desencuentro está muy bien hecha y los actores lo hacen muy bien. Y de nuevo, yo creo que el guión también lo lleva muy bien porque justo lo que te presentan es, a pesar de que los dos han estado solos, porque también se ve a Xavier en su casa solo y demás, de bastante pequeño, cómo uno no ha vivido... Más allá del drama de la soledad, no ha vivido ningún otro drama en su vida, por lo menos que te presenten, con lo cual digamos que tiene paz interior, digamos así, o sea, es capaz de... Tiene serenidad y esa serenidad también le lleva a esa seguridad y todo eso y te lo presenta así, mientras que en ese sentido sí que Magneto en toda su... O sea, ha sufrido mucho, lo ha pasado muy mal, se lo han hecho pasar muy mal y entonces eso le ha generado unos demonios interiores que por más que... Eso, que quieres encontrar la paz y demás, pues le superan y todo eso también te lo muestran. Entonces, en ese sentido, es un poco el ángel y el demonio siendo humanos mutantes. un poco el yin y el yang que presentan estos dos personajes a la par que se aprecian y se tienen como hermanos casi, ¿no? En un momento. Sí. Seguimos con el demonio que decía Mariluza. Este sí que Dale, ¿quién es? Es para darle. Realmente el demonio Lucifer, el mutante del teletransporte. No, pero ese no, ese ahora... Ese solo tiene aspecto, pero no. Pero ese no, ese es solamente el aspecto. Este malo. ¿Quién es? Kevin Bacon, que es Sebastian Shaw. Kevin Bacon es un actorazo y si hace de malo es actorazo y medio. Dios. O sea, es un tipo que puede dar miedo sin llegar a tener una gran presencia física. Y realmente aquí es que es muy malo. Sebastian Shaw aquí es muy malo. ¿Quién más tenemos? Aquí y en... Solo hay esta película en la saga de X-Men. Pero este es un personaje de cómic bastante, bastante diabólico. De hecho, era el líder del Club Hellfire, que aparece aquí modificado en la película, cosa que yo aprecié mucho. Seguimos. Rose Byrne. ¿Cómo se pronunciaría? Byrne. Yo creo que yo leí una vez que se pronunciaba así. Byrne. Sí. ¿No tendrá un Byrne o algo Byrne. Así? Byrne. Bueno, lo que sea. Rose. Rose en su casa. Que es Moira MacTaggert. Eso. A mí es una actriz que siempre me la creo. Es un poco... ¿Pero y quién es Moira MacTaggert? La gente de la CIA. La primera humana, la única humana prácticamente protagonista de la película. A mí es una actriz que me gusta mucho, siempre me la creo en sus personajes, la veo muy normal y creo que eso ayuda. Sí, hombre, yo la veo muy metida en el papel de agente de la CIA, dentro de que es... En una época machista, donde tiene que luchar contra... Y está muy bien. Sí. ¿Seguimos? Sin más comentarios. Tampoco tiene un papel complicado. Por eso digo, también se queda... tiene un papel secundario. O sea, es protagonista, pero realmente al no ser mutante, ser la persona normal. Sí. Este personaje en los cómics tiene gran importancia. Yo creo que este personaje hubiera tenido gran importancia si la secuela de esta película hubiera acabado yendo por otros sitios que estaban preparados, pero al final cambiaron los planes y perdimos muchos personajes importantes que hubieran venido muy bien. Seguimos, Ethan. Jennifer Lawrence como Raven o Mística. Aquí no era una actriz oscarizada, no era conocida, yo no tenía ni idea. Y yo cuando fui a verla la primera vez, cuando la vi en el cine, me dio mucha rabia este personaje, no me la creí. Porque yo decía que la Mística de la trilogía original no tenía la cara de bollo que Jennifer, que tiene muchas virtudes, pero tiene cara bollo. Sí, tiene mucho moflete, es así. Tiene cara de bollo. Sin embargo, ahora, pues después de ver la película varias veces, pues sí que reconozco que superado ese shock inicial, shock de la cara de bollo, que no es la cara que tiene Rebecca Roymin, que es la que hacía de Raven adulta en las películas previas. Jennifer Lawrence hace un gran trabajo interpretativo cuando hace falta, y porque es una actriz muy buena. Y entonces, bueno, digamos que ya he superado, después de verla varias veces, he superado el problema estético. Y bueno, yo creo que también es eso, que la primera vez que la ves no la conoces y entonces te choca porque no es lo que te esperas. Luego, una vez que la has visto, pues eso, en toda la saga de Juegos del Hambre, sí, y todo eso, en otras ya eso, sí. Incluso a la persona más aprecio. Sí, ya no te choca, digamos. El problema, ya digo, que era más estético, que me echaba para atrás el ver una cara tan poco relacionada con el personaje que luego iba a ser de adulto. Luego tenemos... Sí, bueno, yo solo voy a decir que de aquí lo único que... Y de nuevo no sé por qué me voy con el peinado. No sé qué me ha dado a mí con la peluquería últimamente. Mística, cuando está de original, azul. De azul con el pelo rojo, hay algunos momentos en que me daba la impresión de demasiado que era una peluca. De peluca de plástico, sí. Sí, de plástico cutre. Muy, muy mal, muy mal. Y muy digo, mal. ¿Qué les costaba haber puesto pelo más sí, natural? Muy o muy, muy feo. Y razón. Sí, como muy despeinado. Yo también me di cuenta. Que lo lleve yo, que no tenemos presupuesto, pues sí, pero que en una película de estas características no se preocupen un poco más por eso, pues es una pena. Bueno, ahora tenemos cuatro personajes que apenas aparecen, que son Oliver Platt, que es un actor al que yo le tengo mucho cariño, pero que aparece poquito. Ah, sí, el jefe. Que es el jefe de la CIA. Del departamento mutante de la CIA, el único que les cree. Alex González, un actor español que no dice ni una palabra. Ni una palabra, y aparte... ¿Pero quién es? El que hace los remolinos. De viento. Ah, sí. Los huracanes. Remolino de viento parece que esté jugando ahí a... Huracanes tampoco, en todo caso. Ah, no, tornados. Al final. Tornados, bueno, no, sí, tornado. Vale. Bueno, hombre, ya que te pones a meter el dedito, pues lo metemos. Hasta el fondo. Luego ahí. Jason Fleming, que es Azazel, que es una especie de rondador nocturno, que como lo podían usar el rondador nocturno, se han inventado, que es una especie de demonio que tiene poderes de teletransporte. Y de cola afilada. Y Zoe Kravitz, la hija del gran Lenny Kravitz. Ah, ¿es la hija de verdad? Sí, sí. Oh. Que es Ángel, que es el insecto, la que tiene alas de insecto. Y luego sí que saltamos a un personaje muy importante. Es muy importante. Que es tuyo. Que es Emma Frost. January Jones. Interpretada por January Jones, conocida por la serie... Ay, se me ha ido de la cabeza, pero bueno. Los que conocen la serie saben a qué serie nos referimos. Ah, es que se me ha ido, la tenía en la cabeza hace un minuto. Y es que a mí se me ha ido internet, así que no puedo mirarlo. Pues si se te ha ido a ti, se me habrá ido a mí también. Bueno, a mí no. Ya, está, es muy... yo creo que está efectiva como Emma Frost. Creo que a nivel de vestuario y demás le han trabajado muy bien. Y tiene dos o tres escenas donde está muy bien. Sí, no, aparte el personaje en sí mismo también, con la capacidad esa de hacer convertirse en diamante y cortar las cosas o que no le afecte pues las balas y eso. Y luego tenemos a Nicholas Hoult, que tiene más personaje de lo que parecía. Mad Men, sabía yo que... que es la bestia Hank McCoy. Vemos la evolución de la bestia de lo que era al principio en los cómics, de un tipo con los pies grandes, aunque en los cómics era más... con un aspecto más siniestro, más... pero bueno, aquí... y a luego convertirse en el peluche azul, que es más conocido. Luego evolucionó en los... y fue, llegó a ser miembro de los Vengadores. ¿Opiniones? Empezamos. Ethan, ¿qué nos dice? Porque hemos lanzado la pregunta en las redes sociales, pero solo han habido dos personas. No, hombre, y han habido dos personas que nos han dado su opinión. Y han habido dos maravillosas personas que nos han dado su opinión. Mejor punto de vista. Gracias. Tenéis razón, estaba yo... ¿Y qué opiniones son esas? ¿Qué opiniones son esas? Cuo. Badis. Miquel Masip. Que convertir la saga X-Men en una película de espías en la Guerra Fría. ¿Qué más se puede pedir? Que no solo le pareció un magnífico reinicio de la saga que parecía toda de muerte. Tocada de muerte por la fallida X-Men 3. Sino que cree que es la mejor que toda la serie, de toda la serie. Interpretaciones muy buenas, un guión de muy sólido, grandes momentos como el ataque de los X-Men por parte de Magneto y el cameo con el que más se ha reído. Sí, hay dos cameos de hecho muy muy divertidos y que están muy bien. Y... no vamos a decir quién son, pero ved la película. Y Maniluz, ¿qué nos dice Musa Shishka? Pues Musa Shishka nos dice que, bueno, eso coincide con Miquel Masip, que es un buen inicio, que han tenido que renovar la historia mezclando personajes de distintas líneas temporales, porque eso, Bestia no tiene la misma edad y eso sí, pasa con diferentes personajes. Han jugado... aquí los guionistas pillaron lo que había libre. No se circunscribió. Gracias. A la historia, digamos, canónica de los mutantes, de los X-Men, sino que aprovechó los personajes que icónicos que estaban libres o que cuando aparecieron en las películas, como la Bestia, que si se sale en X-Men 3, sale de mayor. Con lo cual aquí podía ser adolescente, al igual que Magneto y X-Men y Profesor X. Pues ok, gracias a eso ha conseguido crear también una buena historia con Jennifer Lawrence. Pone una sonrisita, porque es que le gusta mucho Jennifer Lawrence. ¿Y a quién no? Bueno, Antonio Barnett, pero eso es otro problema. Son problemas que tiene él. Que de aquí también le gustan mucho las batallas y la amistad que consiguen crear entre Xavier y Magneto, pues también le gusta, le parece interesante. ¿Y cuál es la opinión de Ethan? Que fue interesante eso de volver a ver la película, porque yo de hecho pensaba que ya la habíamos comentado. Yo he estado mirando y creo que no. Si a algún oyente le suena, pues damos una opinión más fresca ahora después de verla en versión original. Y entonces a mí, pues no sé. ¿Qué te pareció? A mí me gustó eso de que fuera una precuela de los X-Men. ¿Y te gustó ese ambiente retro, ese ambiente del pasado, toda la tecnología y todo eso tan antiguo? Sí, fue interesante ver lo que era en los 60, que no existían los ordenadores en los 60. Sí, existían los ordenadores, pero no como tú los conoces. No existe este ordenador. Los portátiles no eran tan portátiles, no. Los ordenadores. No, eran como una casa, básicamente. Más o menos. Uh-huh. ¿Y a Mariluz qué le pareció este First Class? A mí me gustó mucho, mucho. Mucho. Ya de base. Tres muchos, si cabe. Porque, como decía al principio, a mí ya no sé por qué, pero es algo que me pasa y es que me encanta cuando me cuentan los orígenes de los superhéroes. Es, no sé, ¿por qué? Pues no lo sé, pero la realidad es que me encanta, con lo cual esto ya tenía muchos puntos de base. Además, eso salvo pequeños matices, pues como lo que decíamos del pelo de Jennifer Lawrence o cosas así muy puntuales. De Mística, sí, es cierto, no de Jennifer Lawrence, que va súper mona de rubia, perfectísima. Pero Mística es interpretada por Jennifer Lawrence, ya, maquillada de azul, ¿no? Pero el pelo que lleva ahí no es el suyo, el pelo que lleva ahí es una peluca, sí. Es lo que estamos criticando a la peluca. Bueno, pues eso, volviendo a eso, que salvo pequeños matices como ese, en general La película me parece muy bien construida, me gustan mucho los personajes, cómo los han tratado. Me gusta lo que me cuentan de su pasado, digamos que los construyen suficientemente bien como para que lo que ves de ellos sea coherente, es decir, no te chirríe nada de cómo actúan, de cómo responden, cómo reaccionan ante las cosas, por qué hacen lo que hacen. Todo eso está contado. Y todo eso me gusta, como dicen, la relación entre Xavier y Magneto me parece muy bonita, si cabe. Como eso, como dos almas tan diferentes pueden unirse en uno solo. No pongas esa cara, es que es bonito. Me encanta oírte hablar de la película de mutantes en ese plano metafísico. Dale. Y luego, por supuesto, pues hay mutantes para no aburrirse y peleas y todos mostrando todos sus poderes. Que eso no te importa tanto como los orígenes. No, también, o sea, es otra faceta de la película que también está muy bien, porque si se quedaran solo en el plano metafísico, pues no habrían ido ni la mitad de la mitad de la mitad de las personas a ver la película y no se habría hecho tan famosa y no podrían haber hecho las siguientes, con lo cual... La mitad de la mitad de la mitad es un octavo de las personas, y si fue 1 millón... Pues vale, vale, déjala. Se te dan bien las matemáticas. Serían 125.000. Vale. Bueno, el caso. Deja terminar mi discurso. No, pues eso, que la película, en resumen, me ha gustado mucho. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora haces el hater, ¿no? El hater. Punto... Pues no voy a hacer el hater. De hecho, es una película que cuanto más la veo, más me gusta. Me sorprende cada vez que la vuelvo a ver, no sé, habrá sido la cuarta o la quinta vez que la he visto ahora para el programa y me encanta, tiene una cantidad de detalles. Ya definitivamente la tengo en el top 5 de películas de superhéroes. Es de largo la mejor de la saga de mutantes, incluyendo las 3 de X-Men, las 2 de Loverno y sí, incluyo Deadpool, que sí, es graciosa, pero es mucho, infinitamente peor película de estas. Quizá a nivel de películas de superhéroes sea la que mejor guión tiene, la que mejor construidos tiene los personajes, incluso ya sabéis que soy muy Marvel Zombie con el tema del cine, pero esta de la Fox me parece muy bien construido, todos los personajes tienen sentido, la trama tiene sentido, la puedes seguir perfectamente, los buenos y los malos tienen sus motivaciones y tienen sus objetivos. Como en Civil War. Sí, como en Civil War... Pero esos no son buenos y malos. También había un villano en el Civil War. Lo que pasa es que Civil War tiene un par de detalles finales donde está todo muy forzado. Aquí no está todo forzado. Aquí todo pasa siguiendo un orden lógico y las cosas no pasan por casualidad ni porque a los guionistas les interese, sino porque van pasando de forma muy orgánica. Además juega con detalles que son muy importantes de los cómics como Magneto sacando el submarino del agua o Magneto dándole la vuelta a los misiles que le atacan, que son dos imágenes muy icónicas de los cómics, pero que funcionan aquí, funcionan perfectamente, no son nada paródicas. Entonces me parece una película fantástica. La elección de casting es impecable. Todos los actores. No se me ocurre ninguno que esté mejor elegido para hacer el personaje que le ha tocado. Ya. ¿Ya sigue, puedo, sigue? ¿Puedo? Me parece un descubrimiento el de Fassbender para Magneto. Que es muy obvio, pero. Incluso los secundarios, los mutantes que salen poco, lo hacen muy bien. Oliver Platt, que tiene un momentito. Que decir, Kevin Bacon me parece el villano definitivo. Me parece una película fantástica. Una película que me ha hecho tenerle mucho rencor a Bryan Singer por haberle quitado al director, a Vaughan, o a Vaughn, Vaughn, que era el que tenía que haber hecho Días de Futuro Pasado. Y hubiera hecho un Día de Futuro Pasado fantástico, no aquello que nos ofreció Singer. En fin, y luego lo que quería comentar, la vimos en versión original, lo que quería comentar, aunque el doblaje lo recuerdo cuando la vimos en su momento sin pegas, pero sí que hay una frase que repiten mucho, que es Mutant and Proud. Uh-huh. Mutant, ¿no? Mutant and Proud. Que es mutante y orgulloso. Que aquí lo tradujeron... Como mutante y a mucha honra. Mutante y a mucha honra. Que a mí, ya cuando lo vi la primera vez en castellano, me chirrió. Pero ya cuando se ponen al final, que se ponen solemne y dice a mucha honra, ay, me sacaba mucho. Yo suponía que en el original decían esto proud, porque es además muy, muy americano. Y efectivamente, y tiene más sentido. Y lo tenían que haber traducido como orgulloso y punto, y no complicarse. En fin, aparte de eso, que me parece una maravilla de película. Los ositos, Miquel Masip, ¿qué osito le ha dado? 8.5. Sí, le ha dicho que lo ha puesto ositos al estilo Izan. Mariluz, Musa Bueno, Siska. ¿Por qué a mi estilo? Porque le ha dado muchos. Por el medio y el muchos. Mucha Siska, ¿cuánto le da? Le ha puesto 7 ositos. 7 ositos. Izan, 9 ositos. Oh, ahí está. Ya grande. Sin el medio, sin porque... El medio. A tope, on fire. Yo me voy a unir a Miquel Masip y le voy a poner 8.5 también. Que está pues yo me voy a unir a Izan y le voy a poner 9. Y me he quedado con ganas de ponerle 9.5. Porque me sigue pareciendo una maravilla. ¿Y por qué te has quedado con...? Porque me parece 9.5 me parece incluso excesivo. O sea, que me pierde un poco el fan. La pasión. El 9.25. No, son las 10, son las 11.30. Bueno... Pues ahora tenemos que hablar del Ministerio del Tiempo. Como yo no puse nada al guión y vosotros no habéis añadido nada, como haya que mirar algo, lo tenemos crudo porque yo estoy sin internet. Así que... Pues ya lo vamos mirando, Izanillo. Así que ya lo vais mirando vosotros. Estamos hablando del capítulo 12 de la segunda temporada, titulado... Hasta que el tiempo nos separe. ¿Quién hace el argumento? Izan, te toca. Sí, para decir, digo, después de mi éxito con... Sí, has estado brillante, has estado muy brillante. Yo creo que está en tu top 5. Qué chillido le he pegado yo aquí a este. Sí. Está en el top 5 de los mejores. Los que están escuchando el podcast con cascos te lo han agradecido sí, mucho. Sí, lo siento, disculpad. Nosotros lo estamos escuchando con cascos. Ya, pero no es lo mismo. Nosotros podemos ver su belleza en directo y eso compensa. Los demás no. Izan, ¿de qué va este capítulo del Ministerio del Tiempo? Así por encima. Sin contar cada detalle de los primeros 10 minutos. Ya no me acuerdo. Bien, bien. Bueno, me acuerdo de que había bodas y había la tía que se tira por el balcón. Este capítulo vuelve a la comedia otra vez, como la semana pasada. Y uno de los funcionarios se casa, con lo cual, aparte de invita a muchos compañeros de trabajo del ministerio. Por no decir casi todos. Bueno, todos los del reparto que conocemos. Y a gente civil, con lo cual los funcionarios tienen que andar con cuidado de no liarla demasiado, de que no desvelar muchos secretos. No spoilear nada. Y como suele pasar en estos casos, pues en el castillo donde se está celebrando la boda, pues hay una puerta del tiempo de estas descontroladas. Pero las que no están censadas en... Sí, pero en el mismo... castillo, hay unos cambios temporales que son que está viendo simultáneamente hace 400 años, hace muchos años, una boda exactamente a la misma hora, minutos y segundos. Sí, hay una leyenda, que no es leyenda, sino que es historia, tal con una boda muy trágica, de amantes despechados... novias vendidas y este tipo de cosas. Y esto es una obra de teatro. Y en esta boda se va a representar una función y pues el pasado entra en el presente y pasan todo el mundo, con alegres aventuras. Y todo el mundo cree que son los peores actores que ha habido. Yo creo que básicamente eso es lo que... Para no entrar en spoilers, como no intentamos evitar. No sé, Izan, ¿a ti qué te pareció este capítulo? Pues eso, es... Tiene... Ha vuelto a la comedia, el ministerio. No es como el de... Sí, hemos tenido dos capítulos. El de la vampira del Raval y todo eso. ya se ha rectificado el señor Olivares. No, es que van alternando. Lo que pasa es que esta vez han habido dos seguidos de comedia. Pues ya está, es eso. ¿Pero te gustó o no sí, te gustó? Sí, me gustó. O sea, fue interesante eso de las aventuras. ¿Te hicieron gracia los chistes? No me acuerdo ya de qué chistes había y no los cuentes que haces spoilers. Pues Velázquez, un poco afectado. Ah, bueno, sí. Por ejemplo, el hermano de la novia pesado. Se hicieron un poco parodia de lo que ocurre en una boda o de lo que suele ocurrir. Parodia. Y sí. No, esto no va a poner en mano de la novia de nuestra boda. Ahí lo dejamos. Por mi parte, ¿no? Imagino que querrás mi opinión al respecto. Pero los oyentes me imagino que sí. Te has quedado callado. Que ya es raro, ¿no? Que ya es raro, sí. Bueno, pues a mí yo creo que últimamente no acababa de volver a retomar el gusto por los últimos episodios, por las circunstancias, a lo mejor por los temas que habían tratado y demás. Entonces este vuelve a ser uno fresquito, que hace tiempo que no decía yo la palabra. El último programa no salió fresquito. No salió el programa fresquito. Es que hace calor en el estudio ahora. Ajá, hombre. Pues ahora en el parón de verano habrá la palabra calurosa. Deja, y descontinuar. Deja a Mariluz darle caña a sus opiniones. Pues eso, que este programa, iba a decir yo, este capítulo me ha parecido mucho más ligero. Con lo cual, bueno, no sé si por eso exactamente, pero el caso es que me he reconciliado un poco de nuevo con el ministerio. El capítulo a mí me agradó mucho. La historia en sí misma, pues eso, bueno, vuelven a cruzar. En este caso, más que la historia en el pasado, es un cruce entre el pasado y el presente. Realiza así algún flashback y eso, con lo cual, pues juegan un poco otra vez con no tener una historia lineal y eso, el juego, las gracietas que montan gracias a este cruce en el presente con cosas del pasado, pues a mí me resultó agradable. Al final, bueno, ahí hay un poco de, no sé si drama o de más tensión, que siempre está bien para darte pie para los siguientes episodios. Bueno, el siguiente, porque creo que el queda que uno es el de la último. Segunda temporada y ya veremos si renueva, que todavía no está confirmado. Y eso, el capítulo sin grandes maravillas, es decir, no hay nada así en el capítulo ahora mismo que diga, ostras, esto... qué bien o qué chulo, qué cosa más interesante. No, está bien, entretenido. Y yo creo que hasta ahí puedo leer. A mí es un capítulo que, bueno, me pasa un poco como a ti, que me va reconciliando con el ministerio, igual que el de la semana pasada. No porque quiera que todos sean de comedia, sino porque creo que son los capítulos que mejor le sientan al ministerio Porque es curioso que los guionistas de los capítulos de comedia llevan más cuidado con los juegos y las paradojas temporales y con un poco cerrar un poco las historias y los guiones y que no pasen las cosas porque sí, como han hecho en varios capítulos dramáticos. El capítulo es muy divertido, tiene un Velázquez desatado con el pobre Ernesto. Es Ernesto, ¿no? El jefe del ministerio. No. Salvador. El pobre subsecretario sufriendo lo indecible. Tenemos a Irene desatada, muy divertida también. Tenemos a Alonso haciendo de Alonso. Alonso siempre hace de Alonso. Sí, pero hay veces que pega más. Y en este capítulo, pues está ahí a tope. Y a mí me resultó un capítulo muy divertido. ¿Es Nacho Novo? ¿Cómo se llama? El que hace de malo. Sí, Nacho Novo. Nacho Novo, ¿verdad? Nacho Novo. Que hacía muchos años que no lo veía. Un actor muy habitual en las películas de los finales de los 80, a principios de los 90. Que hace un villano muy, muy aparente. La verdad es que lo hace muy bien. Me sigue costando mucho, Amelia. Yo iba a decir que justo que en este episodio yo creo que vuelven, no iba por Amelia, yo iba por Julián, pero sí que creo que quieren volver a reconducir un poco a Julián porque cada vez está también más fresquito. O sea, sí, sí, no, se Julián, le ve más... Que le han dado otro aire, le han quitado todo el lastre ese de su mujer y demás. El problema de Julián es que... Bueno, eso lo dejamos para el episodio que hagamos especial y así lo podemos hablar con detalle y saltándonos los spoilers. Sí, en este capítulo está más en protagonista, más en patrullero, por decirlo así. Sí. Y sí, la verdad es que se agradece, eso se agradece siempre. Me parece... Toda la parte de la resolución, sin decir ni entrar en qué, pues... Está muy bien, está muy aventurera. A mí, como capítulo, creo que... Yo disfruto más con estos capítulos que con los que se ponen trascendentes, porque además normalmente en los que se ponen trascendentes para mí la estropean. Porque no porque sean trascendentes, sino porque no lo hacen bien a nivel... Trascendental. A nivel de historia. Y yo hasta aquí. Ya creo que no tengo más que decir. Pues pasamos a los mensajes. A ver, ¿quién ha sido el que me ha borrado los mensajes de iVoox que yo había puesto en el guión? Nadie. Cuando yo entré no estaban. Ay. Yo no los he borrado. Yo, de hecho, corregí los errores de casi todo. Eso ahí. Tú lo presumiendo que de que hay errores y tú los arreglas. De corrector bueno, pues ortográfico. Mientras yo intento entrar a buscar los mensajes, alguien que comente lo que va a pasar el día 11 de junio en Sant Joan d'Alacant. Alaizan, comenta. Que va a haber unas jornadas Star Wars Alicante. Una sola. Pero muy importante. Eso sí, también. Muy trascendente. Una jornada Star Wars Alicante. Pero la pequeña, la grande será en agosto, a lo mejor. No, en agosto no, calla, loco. ¿Cuándo? En otoño, será cerca ya. No, cuando nos acerquemos más al estreno. Pero va a molar, va a ser el doble bueno, que pero la... Vamos... No, espérate. Olvídate de lo de... Vamos a hablar de esta. De esta, lo que va a pasar. De lo que va a pasar en Sant Joan, que va a ser una jornada muy grande, muy chula. Va a ser el doble que la anterior. Que vamos no, no a va a hacer ser el doble que la anterior. En la Casa de Cultura de Sant Joan, el día 11 de junio 2016. Desde las 10 hasta... ¿Hasta qué hora? ¿Alguien? Buena pregunta. Alguien lo sabe. Nadie es capaz de abrir el cartel del Facebook y decírmelo. Es que yo no tengo Facebook. Aquí, lo tenemos a cuatro manos. Bueno, pues sí, será hasta las 8, me parece, si no recuerdo mal. Y bueno, que os esperamos a todos allí. Estaremos de todo. Tendremos a Darth Vader. Hasta las 9 de la noche, de 10 de la mañana a 9 de la noche. A los organizadores voy a matarlos. Hasta las 9 de la noche, ¡están locos! Tienes que hablar con Violeta. Entonces tendremos un montón de personajes, Kylo Ren... Va a venir Kylo Ren al final. Vendrá seguro, Darth Vader, un par de Jaguas que estarán también un rato por la tarde. Julius, nuestro Darth Julius y a lo mejor alguna sorpresa más. Talleres para niños, charlas. Fotocall, un poco de todo. Lo pasaremos muy bien y sobre todo pues muy buen rollo. Muy y buen actividades infantiles. Actividades infantiles. Que no sé si lo hemos dicho. Sí, pero da igual, tú pues insiste en ello. En las actividades infantiles, es decir, que es para todos los públicos, que no solo decir hay gente que le gusta... No solo frikis. Claro, hay gente que le gusta los cosplays y va a los cosplays. No, te podéis traer a los niños porque los podéis dejar súper entretenidos. Dejar acompañar, perdón. Esto no es dejar, una... guardería no es una guardería. No hay guardería, no. Acompañar a los niños, pero que no se os van a aburrir, sino que pueden hacer sus manualidades de Star Wars. Tendremos la Academia Jedi, que intentaremos hacer dos pases. Que tenemos aquí en el almacén las espadas de entrenamiento avanzado. Que prestamos a los Padawans. Las de entrenamiento... Bueno, y Ethan, ¿qué vale asistir a todo esto? ¿Cuál es el precio de la entrada? No lo pone. Mariluz, ¿cuál es el precio de la entrada? Eso es porque es gratuito. todo vale, gratis. Vale, pero no lo pone en el guión. Yo no tengo Facebook, no lo puedo mirar en el cartel. Todo gratis, todo libre. Y creo que ya no queda nada más que decir, ¿no? Ya no queda nada más que decir. No, que os lo vais a pasar muy bien. Sí. Que además la zona no es en el centro del pueblo, sino que es en un... En un apartaico. En un apartaico, sí, que es fácil... Que con bastante aparcamiento. Exacto, fácil de aparcar y demás. O sea que en principio... Pues bien, porque si llevamos el equipo al final... Pues no lo sé, todavía, sí, todavía eso hay que verlo. Por eso, si llevamos el equipo, es bueno que podamos aparcarlo. En el último programa, el de la semana pasada, si os acordáis, hablamos de un evento zombie, una especie de gincana zombie. ¿Un zombie evento? Survival zombie. El survival zombie. Ah, sí. Y nuestro querido oyente Musesiska también ha estado en uno de ellos y nos comenta que los eventos zombies están muy bien, son muy divertidos, pero siempre que se sigan las reglas, porque siempre puede haber el típico graciosillo de turno que se te puede cargar toda la experiencia por hacer el idiota. Él comenta que estuvo en uno y que también les dividieron el grupo, como nos contaba José Carlos, pero que ellos iban con una especie de máster o árbitro en cada grupo para vigilar que todo se... Sí, para guiar también un poco. Para guiar un poco, ¿no? Que todo se cumpliera dentro de las reglas. También vio Jumper... Y aunque la vio en el cine y no le gustó nada, le hizo mirar el reloj más de una vez y que solo le pone 3 ositos. O sea, está mal. Yo siempre miro en el reloj cuando veo una película, pero eso no es porque me aburra. Está más en mi rollo hater, aunque en el caso de Jumper, pues no la tengo tan abajo. Y bueno, también comenta que de Unbreakable, Kimmy Schmidt, de la serie Unbreakable Kimmy Schmidt, que comentamos la semana pasada que pudiéramos hablar de ella, pero es que no nos gusta. No, pero salvo que le queramos dar otra oportunidad a la serie por si acaso. Yo vi el primero y parte del segundo, ¿no? O el segundo incluso y parte del tercero y no... Yo he visto toda la primera temporada. Ah, pues ya he visto más que yo. Pero de la segunda solo he visto el primero. Y es que es una serie de esas que objetivamente está bien, que me tendría que gustar, pero es que no me hace gracia. Es que no me gusta. Es que me, salvo algún capítulo, algún sketch concreto, no acaba de hacerme gracia. No lo entiendo. Porque tendría que gustarme, pero no puede ser. Miquel Masip te comenta que pongas orden, o esto se va al garete, o que hagas un golpe de estado y te quedes el podcast para ti sola. Será porque como mis resúmenes son tan apasionantes. Sí, que la semana pasada... Solo quiere escuchar mis resúmenes. Y que el especial de series que tenemos pensado hacer, al paso que va, se va a convertir en un especial de series canceladas, porque la verdad es que ha habido bastante masacre de series en los upfronts de americanos. Supergirl está cancelada entonces. No, está semi-cancelada. O sea, CBS Sí, CBS la ha cancelado, pero se la ha mandado a CW. Entonces la próxima temporada CW también tendrá Supergirl. Y ya está, esos son los comentarios que tenemos. Molto bene. ¿Y querías comentar tú, Mariluz? Sí, yo quería comentar porque da igual los números que tengamos. Me siento súper orgullosa de cada amigo que se nos une. Porque no hacemos gameplays, entonces hay que estar orgullosos. Nosotros, claro. Yo cada persona que nos escucha o nos sigue es un aumento de responsabilidad y un agradecimiento. Uh-huh. Y un osito pendiente. Y un osito pendiente que ya veremos. Eso va a estar chunga la cosa, porque es que no da la vida poco para tanto. Poco a poco. Tened paciencia que llegará. Llegará el día. Claro, hombre. Como no los hago yo... Llegará cuando aprenda Ethan a hacerlos. Voy a enseñarle a Ethan a hacerlos. Oye, este verano. Pues es una opción. Y que haga ositos. Bueno, el caso es que tenemos 2 nuevos suscriptores en el canal de YouTube, que es Luis Miguel Pérez Torregrosa y Dial Peña Rubia. Así que, pues eso, aprovechamos para recordaros que tenemos ahí el canal de YouTube. Que además estábamos muy activos últimamente. Estamos subiendo últimamente. Cada vez que hay un evento y lo comentamos aquí, hay un nuevo vídeo. Estamos haciendo vídeos y cada vez nos quedan menos mal. En ello estamos. Hasta que nos queden más bien. Pues eso, que ahí está. Podéis entrar, podéis suscribiros, darle like a... Debéis que entrar, queráis. Debéis suscribiros, debéis darle like. Pues eso. Y... No te pongas mando. Yo es que soy muy autoritario. Y eso por parte del canal de YouTube y por parte de Facebook. Hemos superado los 200 suscriptores de Facebook. En Facebook también la gente se puede suscribir. Sí, me gustear. No, exacto, es no es el concepto de suscribir, es el concepto de me gusta. Pero bueno, al final lo que importa es que ahí aparece que ya tenemos 201, de hecho. Y por eso los superamos los 200. Exacto, en uno. Así que muchas gracias a todos los que le vais dando a me gusta a la página y así estaréis al día de todas las barbaridades que hacemos. Todas las cosas que vamos preparando. ¿Ya? Ya. Yeah. Y bueno, como nos quedan 5 minutitos para cerrar, podemos comentar que ya hemos recibido el resultado del crowdfunding donde participamos de nuestros queridos invitados. Ah, de Desmond, es verdad. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. Nos lo dieron en mano, además. Enchufada. Y además, muy ecológico, porque es muy aparente y es reciclado. Lo que es la funda del CD es esto de cartón reciclado con un cierre muy apañado. O sea, que está todo preocupándose por el medio ambiente, cosa que está muy bien. Entonces ya tenemos el CD, ya tenemos el libro también. Todo lo tenemos. Y las chapas que tenemos. Así que nada, que sepáis que ha sido todo un éxito. Que cumplen. Y además ha sido muy rápido. Yo he participado en otros crowdfunding donde han tardado bastante más en cumplir. Pero han cumplido. Sí, sí. Digo, en los 2 o 3 que he participado, han cumplido. Los 3. He participado en 3 y en todos han cumplido. Eso es un hecho. Así que nada, que sepáis. Así que quien no cumpla perderá nuestra confianza al instante. Ahí estás. Estáis avisados, crowdfunders del mundo. No te vengas arriba. Bueno, y queremos aprovechar Izan y yo. Queremos aprovechar Izan y yo porque hoy es un día especial. No, fastidio. Sí. Claro, porque hoy uno de nosotros cumple años y no somos ni Izan ni yo. Y además es ¿quién hoy. Será? Seré yo. Así que vamos a por lo menos dar las primeras notas del cumpleaños feliz, porque no queremos aburriros tampoco, pero cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ahora es cuando yo bajo los micros. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Muchas gracias, un añito más juntos y lo que nos queda de disfrutar de nuestro Marco. Así que nada, pues eso, que sepáis que es el cumple de nuestro locutor favorito. Bueno, pues después de hacer el ridículo espantosamente, volvemos de una boda intertemporal para poner fin a Osera Radio 126. Esperamos más comentarios en canalosera.com, Twitter, Facebook, iVoox, iTunes. Ya sabéis, escucharnos en Radio Battletoads, en Spreaker, en iTunes, ya en está. En iTunes muchas que nos pongan estrellitas, comentarios y todos esos. Sí. Bueno, pues como dicen en Arroz, shoot up, porque es hora de ponernos los trajes de mutantes, de ponernos las pilas y dirigirnos al espectáculo. A dar el espectáculo, a dar la nota o lo que sea que vayamos a hacer para que disfrutéis en los Kinépolis de Alicante. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Showtime.